Martes 1 de julio. ¿Merece Dios nuestra confianza? Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, subió Jesús a la barca y sus discípulos lo siguieron. En esto se produjo una tempestad tan fuerte que la barca desaparecía entre las olas. Él dormía. Se acercaron y lo despertaron gritándole: «Señor, sálvanos, que perecemos». Él les dice: «¿Por qué tenéis miedo, hombres de poca fe?». Se puso en pie, increpó a los vientos y al mar, y vino una gran calma. Los hombres se decían asombrados: «¿Quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen?». Comentario al Evangelio por Fray Francisco José. Es necesario leer cada trozo del Evangelio dentro de su contexto para poder entender su significado profundo. Este texto de San Mateo viene después del Sermón de la Montaña, donde Jesús ha expuesto su mensaje. Una pregunta queda abierta entonces: ¿este mensaje tiene utilidad y eficacia o son simplemente bellas palabras? Por eso, le sigue una sección de milagros. Jesús y su mensaje tienen eficacia. Pero entonces surge otro interrogante. ¿Y quién y cómo va a acompañar y seguir esta tarea? Son precisas personas que tengan dos características. Que sigan a Jesús sin condiciones ni seguridades materiales, Mateo 8, del 18 al 22, y con una gran confianza en Él, pase lo que pase. Esto último es el sentido del Evangelio de hoy. La tempestad calmada. La tormenta es símbolo de todas las dificultades que tendrá que arrostrar cada creyente y la comunidad entera en medio de la vida. Y en esos momentos parece que Jesús duerme. Incluso surge la duda, como indicará el texto paralelo de Marcos 4:38. «Maestro, ¿no te importa que perezcamos?». Oír Jesús que nosotros creamos que no le importamos a Él, le subleva. Si Él ha dado, está dando y estará dando continuamente su vida por nosotros para darnos vida. Como el Padre me amó, así yo también os he amado a vosotros. Juan 15, 9. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Juan 15, del 13 al 14. No confiar en Jesús en cualquier circunstancia de la vida, no seguirle con un corazón dispuesto, no hacer vida a su mensaje, es no creer en Jesús. ¿Siento que Dios es mi amigo, como lo fue de Abraham? En las horas buenas y en las horas malas, ¿siento que le intereso a Jesús y reafirmo mi confianza en Él? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.